Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches a todos, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos al primer programa de Canal del Misterio de 2020 y feliz año a todos los que estáis ahí al otro lado de la radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros ahí, fieles a la cita. Ya teníamos ganas de volver, que bueno, las vacaciones sientan muy bien, la verdad, pero se echa también mucho de menos este calorcito que sentimos cada vez que estamos juntos. Ya sabéis, todas las semanas aquí en la 97.7 FM de Valencia, de lunes a jueves a la 1 de la madrugada, y los jueves también nos puedes escuchar en directo a través de misteriofm.com. Ya sabes, la radio que tiene 24 horas programas de misterio. Y dicho esto, y antes de empezar el programa de esta noche, quiero ponerme un poco seria porque queremos unirnos, bueno, pues a todas esas almas que se están uniendo todos los días para rezar, orar o pedir, o como le queráis llamar, por lo que está pasando en Australia. Es horrible lo que está pasando con toda la naturaleza allí, en este maravilloso país, con todos los animales, tantos seres vivos que han muerto y que, bueno, que vamos a poner nuestro granito, nuestro pequeño granito de arena. Y si nos quieres acompañar en esta meditación que vamos a hacer todos los días, pues que sepas que estás invitado. Así que la propuesta es esta. Os propongo todos los días a las 8 de la tarde sintonizar misteriofm.com. Es muy fácil. Nos podéis escuchar a través de nuestra app en el botón de radio o directamente en cualquier navegador, da igual que sea en el móvil o en un PC o en un portátil, poner misteriofm.com y ahí ya podéis escuchar directamente la radio. Todos los días a las 8 de la tarde vamos a hacer una meditación conjunta para mandar lluvia, agua, soluciones a esta zona del planeta que actualmente está pasando por esta horrible pesadilla. Así que si te quieres unir a nosotros en esta petición, en esta oración, ya sabes, lo único que tienes que hacer es entrar en misteriofm.com, darle al play y ponerte con nosotros a hacer la meditación. Va a ser, nada, 3-4 minutos, pero cuanto más seamos, mucho mejor, porque ya sabéis que más energía se crea y más energía y más fuerza vamos a hacer que llegue. No cuesta nada, ¿verdad? No cuesta nada intentarlo. Así que si te quieres unir, ya sabes, serás bienvenido. Y dicho esto, paso al sumario de hoy. Vamos a empezar hablando de astronomía con Paola Montoya. Paola nos va a contar todo lo que nos va a pasar en los cielos durante este año 2020, que no son pocas cosas, Y también va a estar con nosotros la escritora Cristina López Barrio, que nos va a hablar de su último libro, Rómpete Corazón. Tessa Romero también estará con nosotros y nos va a relatar alguna de esas experiencias cercanas a la muerte que le llegan a ella. Y, por supuesto, van a estar nuestras secciones habituales del programa, la actualidad y el consejo de la semana. Así que, sin más dilación, Comenzamos. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Bueno, pues comenzamos este primer programa del 2020 y lo hacemos pues con muy buena compañía. Está con nosotros Paola Montoya. Buenas noches, compañera, y feliz año. Buenas noches, Nuria. Feliz año para ti y feliz año para todos tus oyentes también. Estoy muy contenta de estar aquí de nuevo, a pesar de haber tenido muy poco descanso, pero estamos ya preparados para este nuevo año con las nuevas noticias relacionadas al campo de la astronomía. Uh-huh. Pues sí, efectivamente, porque esta noche vienes a hablarnos, como siempre, de eventos astronómicos que van a suceder en este año nuevo, en el 2020, y nos vas a hacer un breve resumen con la explicación de cada uno de estos interesantes eventos del universo, ¿no, Paola? Efectivamente, como bien lo has explicado en tu introducción, vamos a hacer un resumen de los eventos astronómicos más importantes. Lo haremos mes a mes, explicaremos dónde y cómo podremos disfrutar de estas maravillas del universo. Uh-huh. Debo aclarar, Nuria, que solo voy a mencionar pues los meses que tengan algún evento y pues son casi todos. Y vamos a comenzar con el mes de enero. Empezamos el año con 3 eventos, 2 de ellos ya sucedieron y estos fueron el fenómeno de las cuadrántidas, una lluvia de estrellas que este año fue visible en la noche del 3 de enero. Ajá. El segundo fue el día 5, cuando nuestro planeta llegó al perihelio, pues esto es el punto de su órbita más cercano al Sol. En esta ocasión, la Tierra estuvo a menos de 147 millones de kilómetros de distancia del Sol. Eso sucedió exactamente a las 8 de la mañana del día 5. Para mañana, día 10 de enero, tenemos un eclipse penumbral de Luna que será visible en toda Europa, África, Asia y Australia. Debo explicar, Nuria, que un eclipse penumbral a veces pasa desapercibido, uh-huh, porque la luna no se oscurece con ese típico color rojizo como en los eclipses totales. Uh-huh. Y esto sucede porque en lugar de atravesar la sombra proyectada por la Tierra por el centro, lo hace por alguna de sus orillas. Y claro, en esa zona hay un poco más de luz. Claro. ¿Vale? Uh-huh. Muy bien. Para el mes de marzo, durante el mes de marzo, pues tenemos el equinoccio de primavera, que es para el hemisferio norte, y el de otoño para el hemisferio sur. Un equinoccio, pues, sucede 2 veces al año, en marzo y septiembre, y en términos generales se trata del tiempo o el día en que se puede decir que tanto la duración del día como de la noche son iguales en toda la Tierra. Esto se debe a que se encuentra justo sobre el ecuador, el Sol. ¿Vale? El Sol se encuentra justo, sí, sobre el ecuador. Uh-huh. El equinoccio sucederá exactamente el día 20 de marzo a las 3:50 de la madrugada. Uh-huh. ¿Okay? Para el mes de abril disfrutaremos de otra lluvia de estrellas, esta vez las Líridas, que provienen de un asteroide llamado Thatcher. Y fíjate, Nuria, que esta es una de las lluvias de estrellas más antiguas de las que se tiene registro. Aproximadamente desde hace 2.500 años, gracias a los registros astronómicos de los chinos, sabemos que se viene documentando esta lluvia de estrellas. El cometa que provoca esta lluvia no va a ser visible, fíjate, hasta el año 2276. Wow, vaya. Cuando se acerque a nuestro planeta después de recorrer una órbita por 415 años. Uh-huh. Vamos, que son distancias bestiales. Sí, sí. El máximo de las Líridas será la noche del 21 al 22 de abril, donde se pronostica pues una cadencia de aproximadamente 18 meteoros por hora. Va a ser visible en todo el planeta. Muy bien, para el mes de mayo tenemos la oportunidad de ver las Eta Aquáridas, que son también una lluvia de estrellas y sucede todos los años entre el 19 de abril y el 28 de mayo. Pero el máximo de esta lluvia de estrellas será la noche del 5 de mayo. El dato importante de esta lluvia de estrellas es que es una de las dos que se forman de los restos del cometa Halley, que los rastros que va dejando durante su órbita. Se espera que este año podamos apreciar aproximadamente 50 acuáridas por hora, ya que este bello fenómeno también será visible en todo el planeta. Qué bien. Ahora bien, el mes de junio. Junio comenzamos el día 5. Tendremos otro eclipse penumbral de luna. Esta vez también será visible en las mismas zonas, Europa, África, Asia y Australia. El día 20 de junio también tenemos el solsticio de verano, el cambio de estación para el hemisferio norte y de invierno para el hemisferio sur. Esto será exactamente el día 21, el día 20 a las 21 horas con 41 minutos. Luego, en el mismo mes de junio, Nuria, el día 21, tendremos la oportunidad de observar un eclipse anular de sol. El eclipse será visible como anular en África Central, sur de Asia, China y el Pacífico, y se verá como parcial el resto de África, sureste de Europa y Asia. Ajá. O sea, no, un eclipse anular, pues recuerda que es que el sol no, la sombra no cubre completamente, la figura de la luna no cubre completamente el sol y queda como una especie de anillo a su alrededor. Sí. Luego tenemos en el mes de julio, el día 4, a la 1 de la tarde, estoy dando las horas en el GMT, que es la hora del meridiano de Greenwich, la Tierra estará en la posición de Afelio. Afelio es lo contrario a perihelio, lo que sucedió en enero, y es el punto más alejado del Sol. Ese día estaremos lo más alejado del Sol. Ese día la distancia será de aproximadamente 152 millones de kilómetros. Madre. Ahora bien, para agosto tenemos otra lluvia de estrellas y esta es una de las más famosas, sobre todo en España, que son las Perseidas. Sí. Las conocemos como las lágrimas de San Lorenzo. Pues este 2020 las veremos empezarán a aparecer en el cielo desde el 17 de julio y las últimas hasta el 24 de agosto. Pero el máximo será la noche del 12 al 13, cuando se espera ver, fíjate bien, hasta 150 Perseidas por hora. Wow. O sea que es maravilloso, será una noche espectacular. Ahora bien, un dato curioso, Nuria, sobre el nombre de las lágrimas de San Lorenzo. ¿Sí? Esto se ha hecho en honor a uno de los siete diáconos de Roma que fueron asesinados por el emperador Valeriano el día 10 de agosto del año 258 después de Cristo, coincidiendo con este maravilloso evento nocturno. De ahí, pues, el nombre que tienen las Perseidas. Vaya. Ahora, para septiembre tenemos el equinoccio de otoño solamente y que corresponde con el de primavera en el hemisferio sur, y este será el día 22 de septiembre a la 1 de la tarde. Ahora bien, para octubre tenemos la lluvia de estrellas, la segunda que es provocada por el paso del cometa Halley, que son las Oriónidas. Este año 2020 serán visibles la noche del 20 de octubre, cuando se espera observar aproximadamente 15 meteoros por hora. Este evento también será visible en toda la Tierra. La mayor parte de las lluvias de estrellas, Nuria, son visibles en todo el planeta. Algunas no, pero sí la gran mayoría. Para noviembre tenemos dos lluvias de estrellas, que son las Táuridas y Leónidas. Las primeras el día 5 y las Leónidas el día 17, ambas también visibles en todo el planeta. Noviembre culminará con un eclipse penumbral de luna el día 30, que lamentablemente no será visible en España como los anteriores, solamente será visible en Asia, Australia, el Pacífico y en América. Ahora vamos con el último mes, diciembre. Diciembre es el mes más cargadito en términos de eventos. Comienza con dos eventos importantes pronosticados para el mismo día. Es que vamos al 2x1. Durante el día 14 de diciembre tendremos un eclipse total de sol. Vaya. Y por la noche podremos observar las Gemínidas, que es una lluvia de estrellas, y se pronostica también hasta 120 meteoros por hora. Será visible en todo el planeta, mientras que el eclipse total de sol solo será visible en el sur del Pacífico, Chile, Argentina y Atlántico Sur. De hecho, un equipo de conocidos míos, de unos colegas, se están preparando para viajar a la Patagonia Argentina observar este eclipse. ¡Qué bien! Exactamente. ¡Qué bien! Se verá como parcial en el Pacífico, sur de Sudamérica y Antártica. Será todo un acontecimiento. El año termina con el solsticio de invierno en el hemisferio norte, el día 21 a las 10 de la mañana, Nuria, y la última lluvia de estrellas del año serán las Úrsidas, el día 22, que llenarán el cielo nocturno del hemisferio norte con 10 meteoros por hora aproximadamente. Por último, un comentario que te voy a hacer sobre todo lo que hemos hablado, y es que los acontecimientos que harán noticia el 2020 en términos de y la industria espacial son varios. Pero bueno, fíjate que solamente en este año 5 naves espaciales están programadas para su lanzamiento, entre ellas el ExoMars Rover de la Agencia Espacial Europea. Yo ya te he comentado anteriormente que la universidad con la, en la que yo trabajo, pues está realizando lo que son la preparación de una de las cámaras que va a llevar este este rover. Lo más importante que cabe destacar de esta misión, que es la misión Mars 2020 de la NASA, está programada para ser lanzada en julio de 2020 y está destinada al estudio del territorio marciano. El nuevo rover que enviarán es mucho más sofisticado y más actualizado que los anteriores. La misión principal, Nuria, es determinar la potencial habitabilidad del entorno. Fíjate bien. Madre mía. Y buscar directamente signos de vida anterior. Ninguna misión previa había admitido que van directamente a buscar esto. Siempre se han ido por la tangente en decir vamos a buscar tal cosa, con otras palabras no. Esta vez, esta misión específicamente va a buscar esas dos cosas. Signos potenciales de habitabilidad y signos de vida anterior. Así que ya te cuento, nos esperan grandes cosas. Qué bien, Paola. Bueno, y a todos los que estén alucinando con toda esta información que nos acabas de dar, Paola, decirles que no se preocupen. A ver, que aparte de que pueden guardarse este programa para poder escucharlo conforme va pasando el tiempo, pues tú también volverás a recordarnos cuando llegue la fecha de estas cosas, ¿verdad, Paola? Que no hace falta que estén ahí apuntándoselo todo ahora mismo. No, tranquilos, tranquilos. Solamente tienen que seguir escuchando el programa. Exacto. Y a medida que vayan sucediendo, vamos a ir comentando todo. Exactamente. Muy bien, Paola. Bueno, pues compañera, tus vías de contacto. Muy bien, me pueden encontrar en Twitter como Pao Montoya 29 y también en Facebook como Paola Montoya Online y en la Administración de Astronomía en tu Bolsillo. Pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima y un saludo a todos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Continuamos con el programa de esta noche abriendo las páginas del libro Rómpete Corazón, escrito por Cristina López Barrio. Cristina ejerció como abogada durante 13 años, especializándose en propiedad intelectual. Tras ganar en 2009 el premio Villa Pozuelo de Alarcón de novela juvenil con la obra El hombre que se mareaba con la rotación de la Tierra en 2009 y la publicación de la novela La casa de los amores imposibles en 2010, abandonó la abogacía para dedicarse plenamente a la escritura. En 2010 obtuvo el premio a la escritora revelación que otorga el conocido blog literario Yechir en Cas d'Incendi por La casa de los amores imposibles, y hoy está con nosotros para hablarnos de su último libro, Rómpete Corazón. Buenas noches, Cristina. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues aquí deseando descubrir este Rómpete Corazón. Bueno, yo tengo entendido que es una trama impactante donde el suspense y la intriga policíaca se entremezclan con el poder de los lazos familiares, la magia de los cuentos de hadas y las trampas de la pasión amorosa. Pero claro, contigo vamos a conocer mucho más esta maravillosa obra que has escrito. Comenzamos con el título, Cristina. ¿De dónde viene el título Rómpete Corazón? Pues Rómpete Corazón es un verso de la tragedia de William Shakespeare de Hamlet. Y hay un epígrafe que aparece en la novela, ¿no? Que es el verso completo que dice: esto no es bueno ni puede acabar bien, rómpete corazón, pues he de refrenar la lengua, ¿no? Y esto es lo que le pasa a los personajes de Rómpete Corazón. Es una historia que está contada en primera persona por 6 personajes y todos ellos van a tener esta sensación, ¿no? Que hay unos secretos, hay unos silencios obligados que no son libres, ¿no? Para contar su historia, ¿no? Y de ahí ese refrenar la lengua y que se les rompa el corazón, ¿no? Bueno, es una novela que tiene, es un thriller, pero con ingredientes de cuento de hadas, como decías, y una parte también de las leyendas de donde está situado, ¿no? Que es San Lorenzo del Escorial. Sí, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la historia de Rómpete Corazón? Pues la historia comienza con la desaparición de dos niñas de una misma familia, que es la familia Melgar, y desaparecen en un intervalo de tiempo de 12 años. Uh-huh. La primera niña que desaparece, hay una investigación policial y no logran averiguar qué es lo que ha ocurrido con ella, el caso queda abierto, y 12 años después, en las mismas circunstancias, desaparece su hermana. Y el mismo policía que se enfrentó al primer caso y que no resolvió, pues volverá al final de su carrera, porque es el último caso, ¿no?, a punto de jubilarse, a enfrentarse con el misterio, ¿no?, que cae sobre toda esta familia y sobre la casa donde vive y sobre ese cuento familiar, ¿no?, que pasa de generación en generación, y tratará de averiguar qué ha ocurrido con las niñas, ¿no? Y ahí es donde está toda la trama de thriller, ¿no?, de investigación policial, donde aparece también uno de los personajes principales, que es el inspector de policía, ¿no?, que se enfrentará, como te contaba, a los casos, ¿no? Uh-huh. Y hay ese cuento de hadas familiar y una trama también de un amor que en este caso es un amor obsesivo, ¿no? Un amor que casi podríamos decir que al final no es amor, cuando el amor es posesión, ¿no? Yo creo que ya deja de ser, ¿no?, amor. Entonces, bueno, pues también hay relaciones triangulares, podríamos decir, ¿no?, dentro de la novela, de otros personajes, ¿no?, también con una trama un poco pues de atracción, de pasión, y bueno, combina un poco, ¿no?, todos estos géneros. Uh-huh. Vamos al lugar donde transcurre todo esto. La historia transcurre en un lugar lleno de leyendas como es el Monte Avantos. ¿Qué es lo que tiene este lugar, Cristina, para que los cogieras como marco de esta historia? Pues mira, es un lugar para mí muy especial. Casi, bueno, todos los lugares donde transcurren mis novelas están de alguna manera unidos a mi vida, ¿no? Pues desde el punto de vista emocional. Y en el caso de San Lorenzo del Escorial, yo siempre he vivido en Madrid, pero he pasado mis vacaciones en San Lorenzo del Escorial. Mis padres tienen ahí una casa y entonces todas mis vacaciones de mi infancia y de mi juventud pues han transcurrido allí. Así que me he criado con las leyendas, ¿no?, que rodean este lugar. Uh-huh. O sea, que era una como parte de mi memoria, podemos decir, ¿no? Sí. De mi nostalgia. Y cuando llega el momento de dónde sitúo la historia, ¿no?, pues me pareció que utilizar la parte de leyendas del Escorial, utilizo una que es como de las más conocidas, ¿no?, que dice que el Escorial, el monasterio, está construido sobre una de las siete bocas del infierno, sí, que hay en el mundo, ¿no? Entonces me pareció, ¿no?, que era, le daba a la novela, ¿no?, como ese tono también de misterio. Uh-huh. y entonces pues utilizo, ¿no?, esta parte que también cuentan que hay como unos túneles de unas minas de hierro que desembocan en el infierno, ¿no?, vamos, como en la puerta del infierno y tal, ¿no? Y yo lo sitúo en el jardín de este caserón donde vive la familia Melgar, donde desaparecen las niñas, ¿no? Hay una parte del jardín que está prohibido entrar y hay como bueno, pues unas entradas, ¿no?, a unos túneles misteriosos por donde se van a perder los personajes, ¿no? Sí. Y van a ocurrir ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Cristina, tú eres conocida por los personajes femeninos que creas, porque pues todos tienen una personalidad desbordante, ¿no? Tienen una personalidad arrolladora. En esta obra también sucede así, porque aparecen también muchísimas mujeres, claro, y además de tres generaciones, ¿no? Sí, es un tema que recurrente en mi novela, podríamos decir, ¿no? El hablar sobre lo que es un matriarcado, ¿no? Sí. Sobre una tradición de mujeres. También forma parte de mi historia personal, ¿no? Porque, sobre todo por parte de madre, ¿no? Yo me he criado en un matriarcado también, ¿no? Entonces, bueno, pues es también una inquietud personal, ¿no? Sobre el tema de la mujer, ¿no? Sobre cómo vivimos con nuestra herencia, ¿no? Que de alguna manera yo lo que he vivido, ¿no? Es el tema de la mujer como cuidadora, ¿no? De ese vínculo familiar, ¿no? Como todo el tema de la mujer muy ligado a la emoción, ¿no? Y cómo compaginamos esto, ¿no? Con, bueno, pues con una mujer que trabaja, una mujer en el mundo de hoy, que las cosas están cambiando, ¿no? Uh-huh. Para bien, yo creo, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues el buscar, ¿no? Y mis inquietudes sobre el papel de la mujer y cómo nos sentimos y lo que nos ocurre, yo creo que se transmite, ¿no? Y en mi escritura, porque al final, pues los escritores siempre escribimos, ¿no? sobre cosas que nosotros nos afectan, nos inquietas y repetimos muchos temas, ¿no? Siempre dicen que cada escritor tiene como un par de temas, ¿no? Que de una manera o de otra siempre está ahí presente, ¿no? Vamos a hablar ahora del personaje masculino, bueno, de uno de ellos, el inspector. Sí. Este inspector que está a cargo del caso de la desaparición de esta niña, también tiene su maleta pesada detrás, en la espalda, ¿no?, del pasado. Sí, todos los personajes, ¿no?, de alguna forma tienen como un pasado que van a tener como que enfrentarse a él, ¿no?, en los hechos que ocurren en la novela. Y yo he sido muy lectora y soy de novela policíaca, pero leía muchísimo a Agatha Christie, ¿no?, en mi juventud, y a Furcolan Doyle y a Dashiell Hammett y la figura, ¿no?, del detective, en este caso es un inspector de policía, ¿no? Pues la influencia, ¿no?, que ha quedado en mí como lectora. Entonces me apetecía mucho coger la figura de este policía que es como muy clásico, que tengan como un pasado tortuoso. En este caso es un exalcohólico adicto a la prostitución, ¿no?, que ahora está rehabilitado, ¿no?, desde hace un año, y un personaje con ese pasado que se ha implicado demasiado, ¿no?, en la investigación de la primera niña belga que desaparece y que ahora, ¿no?, trata pues de enfrentarse al caso de una manera más profesional. También un personaje como muy sensible, ¿no?, que tiene que ponerse como una coraza, ¿no?, frente al mundo, ¿no?, de alguna manera, y dar como otra apariencia porque es un inspector de policía, ¿no? Entonces era un personaje también muy muy interesante y que yo he disfrutado mucho al construirlo. Claro, la novela está llena de misterio y bueno, aparte de otras temáticas, ¿no? Pero hablando del misterio y relacionado con el misterio, aparece en la historia una médium que contacta con los espíritus y que tira las cartas. Cuéntanos un poquito sobre esta mujer. Bueno, es un personaje que se llama Estela y está basado en un personaje de Dickens de Grandes Esperanzas, que es Miss Havisham, que yo esta novela, bueno, pues la leí hace años y me quedé prendada, ¿no?, de esta mujer que está como varada en el tiempo por la pérdida de un amor, porque es una mujer que está vestida de novia siempre, ¿no?, y tiene los relojes en su casa parados y tal, ¿no? Entonces, que vive también en un caserón como muy destartalado, ¿no?, una mujer como muy excéntrica, y ahí me baso, ¿no?, para construir el personaje de Estela. Y luego el tema del espiritismo, ¿no?, y también el Monte Abantos es un lugar que tiene muchas leyendas de aparecidos, ¿no?, de espíritus y tal, ¿no?, y le daba a la novela ese toque, ¿no?, un poco de, como decías, de misterio, un poco de, como de caserón que aparece en los cuentos de Poe, ¿no?, sí, que hay como aparecen espíritus aparecidos, y le daba a la novela ese clima, ¿no?, ese clima de que está ocurriendo algo sobrenatural, hay algún espíritu o qué está pasando aquí junto con la leyenda del Escorial, ¿no? Jugar un poco con lo que es el misterio, ¿no?, y el concepto de fantasía, ¿no?, y de algo siniestro, ¿no?, porque aquí se juega con que algo que es fantástico, ¿no?, como es un cuento, se está haciendo realidad, ¿no? Claro. Porque las uh-huh. desapariciones de las niñas están muy relacionadas con el cuento de hadas de familiar, ¿no? Que se transmite madres a hijas en la familia Melgar, ¿no? Que a su misma vez sería una maldición también, ¿no? Sí, es como una especie de maldición. Sí, también en estas mujeres hay como una locura congénita, ¿no? Como por la rama femenina, uh-huh. que eso también te da como una sensación de maldición. Y luego el que se repita, ¿no? Es que sí. Cuando las cosas se repiten, las desapariciones de las niñas son casi idénticas, ¿no? La misma edad, desaparecen mientras duermen, solo hay una pista, que es una cinta roja que está enganchada en una valla de ese jardín. Y esa cinta también aparece en el cuento familiar, ¿no? Entonces, cuando las cosas se repiten, es un relato literario que se utiliza como para dar la sensación de fatalismo, ¿no? De que uh-huh. hay algo en el destino de estas mujeres, ¿no? Que hagan lo que hagan, no pueden salir de ahí porque la historia se repite una y otra vez, una sí. y otra vez, ¿no? Y crea un clima ahí como de algo raro, algo siniestro, algo misterioso, ¿no? Uh-huh. Bueno, bueno, qué interesante, la verdad es que desde aquí, desde luego, recomendamos a todos los oyentes que bueno, pues que compren tu libro, Rómpete Corazón, editado por Planeta, y ya sabéis, queridos oyentes, escrito por Cristina López Barrio, no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Cristina, ha sido un placer tenerte en el programa, lo tenemos que dejar aquí, aunque yo estaría hablando de tu novela toda la noche, porque estoy, la verdad es que me ha enamorado esta novela, pero tenemos que dejarlo aquí. El tiempo es el tiempo. Muchísimas gracias, Nuria. Ha sido un placer charlar con vosotros. Cristina, ¿tienes algún medio, alguna vía para, no sé, para que la gente que quiera seguirte pueda hacerlo? Sí, pues mi nombre es Cristina López Barrio, en Instagram o Facebook o Twitter, uh-huh. y pueden seguirme por redes y contactar conmigo sin ningún problema. Perfecto. Muy bien, Cristina, pues hasta dentro de muy poquito. Para la próxima novela, te queremos aquí también, ¿eh? Muchísimas gracias, Nuria. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. En Canal del Misterio. Comenzamos la primera actualidad del año 2020 y ya está con nosotros, como siempre, María Toro. Buenas noches, compañera, y feliz año. Buenas noches, Nuria. Feliz año para todos. Comenzamos con la actualidad. Este año que yo creo que nos vas a sorprender con las noticias. Siempre lo haces, María, eso es verdad. La verdad es que hay veces que traes unas noticias súper curiosas, la gran mayoría de ellas. Pero yo creo que este año, fíjate, que todavía te vas a superar, ¿eh? Me parece a mí que nos esperan cosas muy raritas que informar. Lo intentaremos, a ver qué tal. Vamos con el primer titular que nos traes este año 2020, y dice así: grabaciones muestran que las plantas emiten chillidos ultrasónicos cuando sufren. Sí, Nuria, esta noticia es bastante curiosa, como verás. Uh-huh. Si bien todos hemos visto alguna vez los estragos que supone cortar una planta o la falta de riego, sí. se marchitan, cambian de color, de aroma, pero ¿y si te dijera que incluso puede que griten de angustia? Uh-huh. Esto es bastante inquietante. Sí. Y esta investigación, dirigida por un científico de la Universidad de Tel Aviv en Israel, viene a decir esto. Aún no ha aparecido en una revista científica revisada por pares, pero puede consultarse en el servidor de preimpresión de la plataforma BioRxiv. Y afirma que las plantas también emiten sonidos si están estresadas, y concretamente se trataría de ultrasonidos detectables a varios metros de distancia que podrían dar información a otras plantas y animales sobre el estado que están pasando en ese momento. Los investigadores han grabado los producidos por plantas de tomate y tabaco, y al parecer estos gritos, entre comillas, varían en función de si están secas, cortadas o intactas. Los investigadores descubrieron que en el rango de 20 a 150 kilohercios, las plantas que estaban sanas y no habían sido manipuladas hacían ruidos ocasionales, menos de uno por hora como promedio. Pero cuando fueron cortadas, el tabaco emitió unos 15 sonidos durante la primera hora, mientras que el tomate produjo 25. En un segundo experimento, dejaron a las plantas sin agua durante 10 días. Eso causó que el tabaco protestara 11 veces por hora y el tomate alrededor de 35. Se ve que es más chillón, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿cómo producen las plantas estos sonidos, Nuria? Al parecer, los investigadores creen que durante el proceso conocido como cavitación, que es cuando el agua viaja por su interior para hidratarse, se forman y explotan unas burbujas de aire generando pequeñas vibraciones. Así que, Nuria, es cuestión de esperar y ver... Que alguna vez seamos capaces de poder escucharlo, ¿no? Exactamente, Nuria. A ver si llegamos a ese grado de sensibilidad. A ver, por lo menos, bueno, yo creo que nos acercaría más a ellas, que falta hace. Sí, porque estamos muy cercanos a los animales, pero todavía nos queda mucho por descubrir. Sí, sí. De las plantas. Así es. Y continuamos con una planta que se asemeja a un colibrí. Sí, Nuria, es una planta muy curiosa llamada Crotalaria cunningami, es australiana, que crece en un clima tropical y subtropical. Es un arbusto que mide entre 1 y 3 metros. La especie solo existe en esa región del mundo y es muy importante no importar esta planta ni cambiarla de hábitat, ya que es muy riesgoso y puede desestabilizar el ecosistema. Pero, ¿qué la hace tan especial? Pues que sus flores, de color verde, parecen pájaros, concretamente colibríes. Y donde radica, justamente no los hay. Al parecer su forma contribuye a la polinización, ya que llama la atención de aves e insectos. Pero la naturaleza está repleta de datos curiosos. Por ejemplo, ¿sabías que hay una planta conocida como huevos de Pascua? No, ni idea. Bueno, se trata de Solanum obigerum, una planta emparentada directamente con Solanum melangena, la berenjena. Florece durante toda la primavera con hermosas flores violetas y fructifica en el verano y mantiene sus frutos hasta el otoño. La planta, si la ves, parecen huevos de gallina. Vaya. Y en este caso, la planta y el fruto no son comestibles. Su utilidad es puramente ornamental. Y también otras muy curiosas son las orquídeas, las que se llaman Drácula, que abarcan unas 118 especies de lo más extrañas. La mayoría asemejan caritas, entre ellas la Drácula simia, que si la ves tiene como una carita central que parece un monito. Es no impresionante. O la Drácula dalstroemi. Se dice que estas flores pudieron dar lugar a las leyendas de gnomos, elfos, duendes y hadas. Qué curioso, madre mía. La naturaleza, qué maravillosa es, ¿eh, María? La verdad que sí, no deja de sorprendernos nunca, Nuria. Pues lo dejamos aquí, María, tus vías de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Bueno, pues ahora mismo estamos en la compañía de Tessa Romero. Buenas noches, compañera, y feliz año. Hola, Nuria. Pues sí, feliz año 2020 y nada, felicidades también a todos los oyentes, a todas las personas que nos escuchan, a tu maravilloso equipo, a mis compis y bueno, pues encantada de estar un año más, como siempre, con vosotros. Muy, muy, muy feliz. ¿Cómo se presenta este 2020, Tessa? Pues mira, en estos días que he estado pasando las fiestas con familia y demás, uh-huh. me contaban los abuelitos de mi pueblo en el que yo nací, cosas mías de cuando era pequeña, uh-huh. y sí, mucha gracia porque me decía que siempre que me preguntaban de pequeñaja, ¿qué tal, Tesita? ¿Cómo estás hoy? No sé qué, no sé cuánto. Y se me decía, hoy es el día más feliz de mi vida. Hoy es siempre, hoy es el día más feliz de mi vida. Entonces, pues un poco... para mí todos los días, y más cuando las personas que hemos vivido experiencias como la mía, ¿no? Uh-huh. Valoras tanto cada día que cuando empieza un año nuevo, pues en realidad, como yo suelo decir, ¿no?, a la gente, nunca te olvides que el mejor día de tu vida es hoy, nunca te olvides que el mejor año de tu vida es este siempre, ¿no? Para, sí. Porque el mañana, el tiempo no existe realmente, el mañana uh-huh. no existe, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, siempre es bueno que pues se celebren este tipo de pues eso, años nuevos, yo creo que para que las personas más perezosas, como yo digo, pues se puedan marcar objetivos y uh-huh. sus sueños, decir, venga, pues este año voy a cumplir por fin con mis sueños, mis deseos y demás, no está mal, ¿no? Y verlo como una oportunidad para hacer cambios. Claro, yo tengo, como siempre, a mí me da igual que sea un año nuevo, que no lo sea, yo siempre, para mí cada día es un... Es una oportunidad para hacer cosas nuevas y, por supuesto, en el 2020 uh-huh. Espero que todo lo que yo deseo y bueno, que quiero llevar a cabo se cumpla. Hasta ahora siempre todo aquello que he querido, lo he luchado por ello y siempre lo he conseguido, y lo que no ha salido, pues por algo habrá sido. O sea, uh-huh. que sin problema, como yo digo. O sea, que lo que sale es por algo y lo que no sale también. Efectivamente, así es. Así es. Solamente hay que dejarse fluir y ya está, que el universo es muy sabio. Sí, va equilibrando, ¿eh? Uh-huh. Es muy sabio. Bueno, Tessa, estás aquí con nosotros, como siempre, porque nos traes pues experiencias cercanas a la muerte. Estas experiencias que tú investigas, coges de aquí, de allá, te cuentan, vives en tu propia carne. En esta ocasión, cuéntanos. Pues hemos tocado dos casos que me han tocado de cerca. Y que bueno, que he experimentado, que he vivido con dos personas, una que es un familiar y con otra que es una persona que es el padre de una persona que me conocía. Sí. Bueno, vamos primero con el primer caso, ¿vale? Que el que me ha tocado más de cerca, que tiene que ver con el marido de mi hermana, Miguel Ángel, y además me ha dado permiso para poder contarlo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pues resulta que hace unos días, mientras cenaba, sufrió una hemorragia nasal. Parecía normal y corriente, pero bueno, la cosa fue empeorando. Entonces estaban tan asustados que llamaron a una ambulancia y les dijeron que tardaría como unos 10 minutos. Pero era tan abundante la hemorragia que pensaron que no tenían esos 10 minutos. Entonces mi hermana lo que hizo es que decidió llevarle en coche porque pensó que si corría podría llegar en 5 minutos. Durante el trayecto, él perdió el conocimiento. Lo que ocurrió, nos lo cuenta él. Sintió cómo salió de su cuerpo. Uh-huh. Vale. Y entonces vio desde arriba a mi hermana y a otra persona a su lado que no reconocía. Entonces no sabía qué pasaba. Él le hablaba a mi hermana y veía que no le contestaba. Entonces estaba muy confuso. De repente vio una luz muy intensa, muy blanca, y pensó que era uno de los focos de su estudio de ensayo, porque él, aparte de su trabajo, su vocación es músico, ¿no? Y tiene su grupo de música, hacen sus conciertos y demás. Y uh-huh. estaba convencido de que estaba en uno de sus ensayos. Entonces empezó a buscar a sus compañeros del grupo y a llamarlos, pero no aparecía nadie. Entonces fue cuando de la luz salió una figura que fue acercándose poco a poco a él y se quedó impactado cuando vio a su madre. Tenemos que decir que su madre murió hace unos 5 años, creo recordar. Sí. Y le preguntó, claro, sorprendido, ¿qué haces aquí, mamá? Él aún, bueno, pues no era consciente de lo que le estaba ocurriendo. Sí. Iba en un coche camino a urgencias, ¿no? No sabía qué estaba pasando. De repente se encuentra allí con su madre. Entonces su madre le contestó, todo va a salir bien, tranquilo, todo va a salir bien, no te va a pasar nada. Y lo más interesante de todo, le dijo, dile a tu hermana que esté tranquila, que aún no tiene que venir, que no llore, que todo va a ir bien, que se va a curar. Y entonces la imagen de su madre se desvaneció, él no entendía nada y fue cuando de repente se vio en urgencias, que ya estaba despertó, digamos, y sí. Se vio que le están atendiendo pues el personal médico y demás, ya recordó la hemorragia, recordó lo que había sucedido, etcétera. Cuando la hermana fue a verle a la mañana siguiente para ver cómo se encontraba, pues claro, él le contó su experiencia, le contó lo que le había dicho su madre, sí. Y entonces ella, Begoña, se echó a llorar porque resulta que le habían diagnosticado una enfermedad mortal y que tampoco le daban mucho tiempo de vida y que, claro, ella no le había dicho nada a nadie, ni siquiera a su pareja ni a su familia, porque no sabía cómo afrontarlo, no sabía cómo iba a decirlo, ¿no? Más de un niño pequeño. Entonces, se lo contó todo a Miguel Ángel. Y, bueno, por una parte, el marido de mi hermana, que no creía en nada de todo esto, pues sigue impresionado con su experiencia y ahora sí me dice que me cree, porque claro, cuando yo le contaba lo mío decía, anda, mira, no me cuentes tonterías, ahora sí cree que es cierto, él pensaba que eran tonterías, que esto además también le ha dado una experiencia, una perspectiva diferente y nueva ante la vida, ¿no? Él creía que solo somos energía, no creía en el alma, en el espíritu, la conciencia, como queráis llamarlo, pero ahora sí cree y además empieza, esto es muy interesante, a quererse de otra manera y vive la vida con una esperanza que antes no tenía de una existencia más allá de esta, ¿no? Y por otra parte, pues aún lo cierto es que es pronto para que os pueda decir qué pasará con su hermana, ¿no? Y si la madre tenía razón, os lo iré contando, ¿de acuerdo? Claro, claro. Pero yo estoy completamente segura, después de todos los casos que he visto parecidos a este, de que su madre sí fue a llevarle ese mensaje, es porque seguro que tenía razón y de que ella lo superara, estoy segura. Seguro. Y también tengo que decir que, bueno, pues Miguel Ángel, seguimos riéndonos mucho con esto, porque me acuerdo que cuando publiqué mi libro y se lo regalé, me dijo, mira, lo siento, te quiero mucho, pero yo no creo en estas cosas, así que no quiero ser un malqueda, pero no quiero, bueno, se lo leyó al día siguiente entero del tirón. y nada, pues ahí queda esa experiencia tan bonita, la verdad que fue un susto. Luego los médicos nos dijeron que se había salvado de chiripa, que fue realmente... Fue muy grave la hemorragia que tuvo, que si no llegara ahí mi hermana, o sea, la ambulancia no hubiera llegado a tiempo. Eso con toda seguridad. Vaya, vaya. ¿Y la siguiente experiencia que nos traes, Tessa? Sí, ¿cuál es? El otro caso del que os hablaré me lo contó hace muy poco un anciano de un asilo, de un pueblo que estuve visitando. Y el asilo es un edificio de interés, entonces cogí los amigos, me llevaron allí de excursión para verlo. Y como me encanta hablar con las personas, pues yo hablaba con unos, con otros, con los enfermeros, enfermeras, con la madre superiora. Y entonces, una mujer que había asistido a una de mis charlas y que conocía mi experiencia, me presentó a su padre para que lo conociese y que él me contara lo que le había sucedido, una parada cardíaca durante unos segundos en noviembre pasado. El hombre tenía 88 años y estaba, pues yo le veía muy lúcido, iba en silla de ruedas, eso sí, tenía muchos dolores, sufría mucho, pero su cabeza... La verdad que estaba perfectamente. Entonces me contó que semanas antes, eso lo contó él, sufrió una parada cardiorrespiratoria y que los enfermeros y enfermeras lo reanimaron. Le dijeron que habían transcurrido solo unos segundos, nada más, pero que para él fue mucho tiempo. Cuenta que en ese tiempo empezó a verse rodeado de sombras que no sabía qué eran hasta que vio que eran personas. Sí. Sintió un gran impulso de irse con ellos y sintió que podía moverse sin la silla de ruedas, flotando entre toda esa gente y feliz, sin dolores, ¿no? No conocía a nadie hasta que vio entre toda esa gente un rostro conocido, el de su hermano, que murió cuando él tenía 18 años en un accidente de tráfico. Y cuenta que se alegró muchísimo de volver a verlo, ¿no? Y que este le dijo, vete preparando para venirte conmigo con mamá y papá, te estamos esperando. El anciano no comprendía nada de lo que le estaba sucediendo, pero él recuerda ese sentimiento de felicidad, de que no le dolía nada y de que no necesitaba la silla de ruedas, ¿no? Y de repente, su hermano y las otras personas dice que desaparecieron por un pasillo lleno de niebla y es lo último que recuerda antes de regresar. Y claro, pues su hija estaba muy preocupada desde entonces porque estaba segura, ella se cree mucho en estas cosas, y estaba segura de que su padre se iría pronto. Y lo cierto es que, bueno, pues hace 2 días ya me llamó diciendo que había muerto, pero También os digo una cosa, que gracias a esta experiencia, él estaba deseando ya partir para reunirse con los suyos, murió en paz. Sí. Y su hija, a pesar del dolor, me dice que al menos está segura de que su padre está con sus seres queridos en un lugar mejor. Con lo cual, por un lado, aunque me dé mucha pena porque era un hombre entrañable, recuerdo el rato tan agradable que pasé con él, pero murió en paz, con dignidad, rodeado de amor, y es una fortuna poder morir así. No todo el mundo puede decir lo mismo. Así que es una experiencia bonita, al final, poder morir así, ¿no? Sí, rodeado, sí, desde luego. Bueno, como siempre, la verdad es que estas experiencias no dejan indiferente, ¿no? Y mira que al fin y al cabo, bueno, pues la experiencia es siempre la misma. Lo que pasa es que con esos pequeños detalles que las diferencian, ¿no? Las unas de las otras, la verdad es que cada vez que escuchas una de ellas te llega directamente al corazón. Es impresionante. Sí. Es precioso saber que todas esas experiencias cambian la vida de las personas, ¿no? Uh-huh. Y que tenemos a nuestros seres queridos o no seres queridos, otros seres que también se contactan con nosotros para traernos ese mensaje de tranquilidad, de que hay una vida después de esta y sobre todo, como siempre os digo, de que no os olvidéis que hay vida antes de la muerte y que debemos ser felices antes de que llegue el momento definitivo. Así es. Recordamos a los oyentes el libro que escribiste, Tessa. Uh-huh. 24 minutos en el otro lado, Vivir sin miedo a la muerte, lo podéis encontrar en Amazon. Si alguien lo quiere firmado dedicado, como muchos de vosotros hacéis, podéis escribirme o queréis compartir conmigo alguna experiencia que hayáis vivido o conozcáis, o tenéis dudas sobre el libro, como también hacéis, os contestaré encantada. Este es mi correo, info@tessaromero.com. Tessa con dos S, info@tessaromero.com. Muy bien, pues dicho esto, compañera, te despido ya y hasta la próxima. Pues muy buenas noches y que seáis todos muy, muy felices. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues esto es así. Las cosas terminan. Terminó un año y empieza otro nuevo. Y por supuesto, pues hoy tenemos el primer consejo de la semana del 2020. ¿Con quién? Con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Feliz año nuevo. ¡Feliz año! Para todos. ¡Qué bonito! Otro año más aquí juntos. Sí. Y con muchísima energía, con muchísimas ganas y con, lo hablábamos antes además, con esa sensación positiva de que este año va a ser un año muy bonito. Es un número muy bonito, muy especial. Sí. Y estoy convencido que va a ser un año maravilloso para todos, seguro. 2020, qué bonito, ¿verdad? Lo comentábamos fuera de micros. Es un número que, bueno, pues que crea buenas vibraciones. Sí, además fíjate que en el tarot el 20 es el juicio, ajá, las nuevas oportunidades, el volver a empezar, sí, la renovación de aires, ¿no? Digamos. Uh-huh. Por otra parte, la numerología, si lo reduces a un solo dígito, sería el 4, que también sería un año pues de realizaciones, ¿no? De cosas, de poner las bases, los cimientos, sí, de muchas cosas. Efectivamente, un año de estabilidad, de prosperidad, de cimentar, como tú bien dices, bases para lo venidero y demás. O sea que es un año muy, muy cargadito de cosas. Muy, a nivel energético, muy, muy significativo. Sí. Uh-huh. Sí, probablemente, pues eso, muchas de las cosas que llevamos años así entre manos, como un poco sutiles o a la ligera, pues realmente este sea el año en el que tengan ya un buen fundamento y una buena base y cojan ya ese arraigo que tienen que tener. ¿Mm? Efectivamente, solo tenemos que ser consecuentes con nosotros, valientes y apostar por ello, sí. Correcto. Que a veces es lo más que nos cuesta. Sí. El ser humano es así de contradictorio. Sí, sí. Juan, para empezar este año, ¿qué? ¿Carta? ¿Runa? Para empezar este año vamos a tirar de runa, Nuria. Una runita, perfecto. Muy bien, pues vamos a ver qué nos dicen tus runas para esta semana que viene, Juan. Sorpréndenos, Juan. Pues mira, sí, me sorprende porque la runa que aquí ha sacado esta manita inocente es la runa Isa, que es la runa de la pasividad, de la tranquilidad, del no hacer grandes cosas. Me sorprende, digo, porque bueno, para empezar el año nos están diciendo quizás que no nos precipitemos, puede ser también eso, ¿no? Uh-huh. El consejo esta semana, Nuria, es no mover mucho las cosas, es tomarnos la vida un poco con calma, probablemente porque puede ser que llegamos a este punto de inicio de año como con mucha energía, como queriendo hacer muchas cosas y nos digan, espérate, tómate un poco de tiempo y míratelo bien. Además es curioso porque creo recordar que acabamos el año también con un consejo parecido, ¿no? Sí. Con un sí. consejo como de sopesa, reflexiona, ¿no? Algo así, sí, creo que era sí, el sí. consejo de acabar el año. Entonces, esta semana, Nuria, vamos a meternos un poquito hacia adentro, vamos a estar un poquito con nosotros mismos. Esta runa invita mucho a la introspección, invita mucho a la reflexión, a la meditación, uh-huh. muy importante también, bueno, siempre lo es, ¿no? Sí. La meditación. Entonces, como digo, esta semana, Nuria, esa runa Isa nos viene a decir que no tomemos mucha acción, que más bien observemos, que veamos. Uh-huh. También esa runa nos dice que puede que no sea el momento de hacer grandes cambios o de acometer grandes acciones, que esperemos un poco. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues porque luego un poquito más adelante se van a dar condiciones mejores uh-huh. y todo nos va a salir más fluido. Entonces esta semana vamos un poco a ver la vida pasar, sí. vamos a ser un poco pacientes y reflexivos, a cuidarnos, a descansar uh-huh. y también en ese sentido, consejo muy importante, Nuria, la runa Isa te invita a descansar para coger fuerzas porque luego vienen cosas muy grandes y muy importantes que tenemos que estar con mucha energía para llevarlas a cabo. Entonces esta semana, quizás también porque estamos saliendo de un periodo en el que mucha gente, pues a lo mejor como un poquito más de la cuenta o lo que sea, sí. pues como que eso, recupérate, ¿vale? Ajá. Coge fuerzas, sánate, recupérate, porque van a venir cosas interesantísimas uh-huh. en este año que viene, Nuria. Porque además esta Qué runa, bien. Isa, que en principio es como, ya digo, muy pasiva aparentemente, uh-huh. suele traer luego, tiene una onda expansiva. No va a ser así siempre. O sea, sí, sí. por eso digo, esta semana descansar un poco porque dentro de una semana o dos seguro que tendremos aquí un mensaje muy distinto de ponernos las pilas. Pues bueno. Buena manera de empezar el año, Juan. Madre mía. Pues sí, también como dosificando fuerzas sí, o como... Sí. ¿Verdad? Sí, porque sí, porque el año es muy largo y hay muchas cosas que hacer en él. Entonces, claro. hay que empezar de a poquito, eso. Efectivamente, pasito a pasito. Ahí. Juan, ¿tus vías de contacto? Claro que sí, nos pueden escribir a farotarot@gmail.com y nos pueden localizar en Twitter como farotarot. Hasta la próxima semana, compañero. Hasta la próxima semana, Nuria. Bueno, y deseando que lo hayáis pasado bien, ya llegamos al final del programa de esta noche. Insisto, los 60 minutos se pasan volando. Lo sé, me hago cargo. Pero esto es así. El tiempo, cuando uno lo pasa bien, vuela. Bueno, y ahora, antes de marcharnos, quiero daros las gracias, por supuesto, por visitar todas las recomendaciones que tenéis en nuestra página web, canaldemisterio.com, y, bueno, pues por todo el cariño que nos enviáis y que nos llega. Que nos llega siempre, no tengáis ninguna duda. Y ahora os dejo con la frase de la semana. La calidad de tus pensamientos determinan la calidad de tu vida. ¿En qué estás pensando? que la luz siempre esté en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.